Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Así es, esto es Piedra Libre, efectivamente, en su versión 482, temporada 11. Buenas noches, Graciela. No se escucha. Pruebe de nuevo, a ver qué pasa. Ahora sí. Ahora me escuchan. Ahora me escuchan todas y todos. Todos y todos me están escuchando ahí desde el otro lado, bien lo dijiste. Como siempre, acá los viernes, bueno, ahora de este año, a las 19 horas comienza el Piedra Libre, en la colectiva. De 19 a 21, y hoy le ha tocado levantar el centro y cabecear, así que está además llevando adelante este programa desde los controles hasta las 21 horas, claramente quedó dicho. Acá estamos. ¿Cómo le va tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Muy bien, por suerte, en una noche fresca. Y se vino el invierno. Linda, otoñal. No, sí, qué invierno. No, invierno falta, sí, tenemos ustedes razón. Falta. Pero está lindo para estar, para salir, no es ni muy ni tan, o sea que nos sacamos la humedad, nos sacamos una cantidad de cosas y estamos disfrutando del fresquito que está bueno también, de otros colores en las calles y las hojas que empiezan a caerse, que están, también es lindo esa época. Por supuesto, por supuesto. Para mí, lo he dicho muchas veces, la mejor temporada en esta ciudad es esta, justamente el otoño, cuando viene así, ¿no? Cuando viene con días de sol, agradables y frescos. Exacto. No como tuvimos 10 días de lluvia y goma, pero bueno, hay de todo. En fin. Hay de todo como en este programa. Como en este programa, este programa se trae de todo, de muchas informaciones, muchas charlas, muchos debates, no sé, de todo. Yo creo que de todo hay un poquito, ¿no? Porque uno a veces dice noticias solamente, pero también son debates, son pensamientos, son momentos que se han vivido, y creo que sobre eso también va a haber mucho en esta noche. Así es. En principio vamos a darnos una vuelta nuevamente por donde estuvimos anoche, que fue en la inauguración del primer Congreso Abolicionista Internacional, que se comenzó a llevar adelante desde anoche, justamente a las 18 horas, en el Centro Cultural San Martín, en la calle Sarmiento, ahí al 1300. Sí, 1500. 1500, perdón. Sí, 1500. 1500, exacto. Son tres jornadas y en este momento hay mesas para hasta las, creo que hasta las 21 o 22 horas. Hoy. Y mañana empieza desde la mañana. Mañana desde las 10 de la mañana ya hay distintas mesas, distintos debates. Todo el día. Y un cierre con los proyectos que hay sobre, que van a tratar sobre regularización de la prostitución. Desde el lado de las van a estar presentes diputadas abolicionistas, en este caso. Bien. Un poco desmenuzando todo eso que está por proyectarse. Sí, algo vamos a compartir de arranque, algunos audios, algunas voces de lo que fue la inauguración de ayer, con algunas posturas también, sí, porque no fue simplemente un decir buenas noches, aquí estamos y esto comienza. Fue en simultáneo con eso, que ya tuvo su contenido político, estuvo la presentación de un panel con tres integrantes, de las cuales vamos a conversar en un ratito nada más. En un ratito. Seguramente después iremos a la columna de Derechos Humanos de Alejandro Cabrera Britos, como nos tiene acostumbrados mensualmente, con un resumen de información respecto a distintas situaciones sobre derechos humanos, judiciales. Ansioso yo, por lo menos, por preguntarle qué está pasando allí en Pergamino después que se entregara Sebastián Donza, ¿no? El comisario de la comisaría primera, responsable del incendio con el cual fueron asesinados en esa masacre de Pergamino, 7 jóvenes, ¿verdad? Exacto. Bueno, así que seguramente algo de sí, eso tiene siempre mucha información. Uno, si lo va siguiendo, Alejandro, no solamente este tema, sino son muchos los temas que él abarca y que trae acá a este piso de Piedra Libre. Así es, después haremos una triangulación, porque nos vamos a Inglaterra para conversar sobre Palestina. Ups. Sí, y además nos atiende, en la madrugada de Inglaterra nos va a atender Nora Fernández Espino, para conversar justamente sobre eso, ¿no? Desde el 30 de marzo que arrancó este gran movimiento de la gran marcha del retorno a la tierra, para hacer una lectura de lo que sucedió y de los alineamientos políticos y de cómo, bueno, eso. Ya para el final nos iremos deslizando con las notas entre las notas, no sin antes tener otras muchas informaciones y algunas cosas que por ahí todavía no estamos seguros si las tenemos o no, pero ahí nunca se sabe hasta dónde vamos a llegar con este Piedra Libre, ¿no? Como siempre decimos, hasta dónde podamos llegar. Hasta dónde podamos llegar. Ahora, en principio, a una joyita musical, seguro que usted debe haber preparado. Ah, bueno, está bien si usted dice que es joyita, no sé, es musical. Ah, sí, musical, bueno, sí. Bueno. Yo no puedo decir, no a todos le puede gustar lo mismo, no, es un tema conocido porque, ¿cómo íbamos a meternos con el tema de esto de este Congreso Internacional Abolicionista? Un poco vamos a hablar de algunos temas cantados por mujeres o que tienen una cierta denuncia de lo que significa este posicionamiento que tienen las mujeres hoy de distintos lugares, pero siempre son posicionamientos. Bah, les dije, una joyita musical. En el proceso de la emancipación, esa de querer ser romper las cadenas del ayer y luchar contra la opresión de renacer y vivir con dignidad. Llegó el día en que por fin tuviste fuerzas para vivir y escoger el decidir. Ya te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy mira que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Nadie más podrá contra el poder de tu única verdad, de tu única verdad. Exige tus derechos en la labor de aportar a la humanidad. Partiendo de tu realidad, libérate mujer, libérate y ya verás. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Te abrigaré. Vamos entonces, mujer, que mira, hay mucho por andar, hay mucho por andar. Toma tu historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Toma tu historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. persona que no juega a las escondidas. Continuamos en este Piedra Libre, esta noche fresca, agradable acá en la ciudad de Buenos Aires. Te lo contamos por si nos estás escuchando desde algún otro lugar del universo. Y bueno, ayer, lo decíamos hace apenas un momento en el comienzo de este programa, arrancó el primer Congreso Abolicionista Internacional. Comenzó en el Centro Cultural San Martín, pasadita las 18 horas, yo diría que prácticamente con puntualidad. Y además, con muy buena presencia de público. Hubo mucha gente, afortunadamente, en este comienzo, entre los cuales 2 de cada 10, calculo yo, seríamos hombres. Bueno, está bueno eso. Sí, llamó la atención desde quienes estaban en el panel. En ese momento estaban todas en el panel, uh-huh. Es decir, las 3 representantes, cada una de una organización organizadora. Ahora vamos a nombrarlas. Y luego las 3 panelistas que sí después quedaron solas para hacer sus intervenciones. Y eso fue una de las primeras cosas que dijeron, ¿no? Que había llamado la atención que había varios hombres. Digo, es más, la alemana, la doctora alemana, que intervino sobre Ingeborg Kraus. Ingeborg Kraus, gracias. Dijo que normalmente hay 2 o 3 nada más en algunas reuniones. Está bueno eso. Sí, sí. Pero bueno, ya vamos a llegar a ella. Ya vamos a llegar a ella. Vamos a empezar, también, sí. Si le parece bien, en una suerte de hilo de tiempo, ahí. Y vamos a arrancar por el principio, por quienes organizaron esto. La primera en hablar fue Viviana Caminos, que es referente de Red Alto al Tráfico y la Trata, RAT. Con 2 T, luego la siguió Florencia Guimaraes, que es integrante de Furia Traba, y cerró ese momento inaugural Rosana López Rodríguez, que es de 13 Rosas. Esas 3 organizaciones, entonces, son las que se han puesto al hombro durante 8 meses. Sí, mucho laburo, ¿no? Uh-huh. Seguramente para traer esto a nivel internacional y aparte para poder lograrlo, ¿no? Para poder lograrlo, porque lo que dijeron las 3 fue que tuvieron que darle pelea a una resistencia importantísima, uh-huh, aquí en el país. Ajá. Y resistencia que en muchos casos se convirtió en amenazas, wow, directamente. Sí. ¿Mm? Uh-huh. En amenazas. Pero bueno, podemos, si te parece, comenzar justamente con lo que nos contaba, ¿cómo se llama? Rosana López Rodríguez. Rosana López Rodríguez, efectivamente, que era así, a ver. Hay en marcha en la Argentina desde hace más de una década un proyecto político, cultural y económico que consiste básicamente en legalizar el proxenetismo, es decir, hacer posible el desarrollo de la industria capitalista del sexo. Esto hay que decirlo con todas las letras. Lo que está en marcha no es el establecimiento de derechos para las trabajadoras sexuales, ni la eliminación de la violencia policial contra las prostitutas, ni la liberación del deseo de la mujer. Lo que está en marcha es la legalización del proxenetismo, el derecho de un o de una capitalista a explotar mujeres y personas en la actividad sexual. No se trata de trabajo autónomo ni de trabajo cooperativo. Se trata, lisa y llanamente, de constituir un nuevo campo legal para la explotación capitalista. Este año se va a discutir en el Congreso Nacional alguna reforma a la ley de trata y probablemente un proyecto de reglamentación del ejercicio de la prostitución. El escenario está preparado y hay que reaccionar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Por eso este Congreso Internacional debe reunir a las fuerzas abolicionistas para ponerse a la altura de este desafío. Por eso lo hicimos, esperando que sea el inicio de una reacción contra esta avanzada que denunciamos. Muchas gracias. Bien, quedó la sensación, creo que en quienes estuvimos allí, que las palabras tenían sentido, tenían la misma dimensión, uh-huh, de las agresiones vividas, ¿no? Sí. Y de la preocupación, uh-huh, real que tienen frente a las propuestas regulacionistas. Sí, se quedó claro, ¿no?, lo que se viene también, esa modificación en la ley de tratas y esta regularización que se está intentando, que bueno, por eso el esfuerzo y la importancia que tiene que se participe, ¿no?, en acá y seguirla después. Así es. Bueno, luego de eso quedaron las tres panelistas, que las vamos a ir nombrando también de a una. La primera en hacer uso de la palabra fue Delia Escudilla, una chaqueña. ¿Cómo? A ver, hizo. Primero habló de pie. Dijo: yo he arreglado ya con las organizadoras. Yo no puedo hablar sentada porque yo, además, al hablar me exorcizo. ¡Apa! Entonces, claro, si no logro moverme y si no puedo gesticular como yo quiero, no puedo hablar. Bien. Y lo que hizo en realidad durante prácticamente media hora fue una suerte de stand-up, fue una con un histrionismo que no, aparte nos fue llevando, digo no, porque percibía uno lo que la proximidad, ¿no? Cómo estaba también recibiendo las palabras de Delia. Que nos llevaba en varios momentos de la risa al llanto, ¿verdad? Y esa risa, además, que muchas veces es nerviosa por un relato que probablemente no tenga nada de gracioso, pero que por cómo ella lo contaba, le aliviaba una cantidad de angustias. El relato de Delia emparenta en muchos casos con el de Sonia Sánchez, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Emparenta en principio porque qué es lo que la empuja a la situación de prostitución es la pobreza, en eso también están emparentadas. Además, bueno, lo que describen de cómo vivieron esos años de estar en situación de prostitución. También tienen muchos puntos. La llegada tal vez, ¿no? Porque creo que viene también del interior. Del Chaco, ambas. Ambas son del Chaco. Claro. Y vienen acá y se encuentran con que esto es lo que les queda por hacer. Y lo que se vive debe ser tremendo, me imagino. Exactamente. Ella contó parte de su vida, o contó desde su nacimiento hasta el presente, en realidad, no solo parte de su vida. No obstante, lo que a mí por lo menos me dio la sensación es que también se puede decir que habló, hizo el relato, más allá de que arrancó en el nacimiento, hizo el relato desde el fin del analfabetismo a los 27 años hasta el presente. Es como que toda la primera parte de su relato está destinada a explicar el analfabetismo al cual ella después doblega en un año, muy orgullosa de haber hecho en un año 7 años de escuela, ¿no? Del primero al séptimo. En algún momento de esos 7 años, justamente, de estar en una esquina de Constitución, se acercó a ella la gente de Amar. Ella integró a Amar. Ajá. Y lo relata. Y lo relata de esta forma. Apareció la organización de trabajadoras sexuales. Con sus papelitos de colores, sus folletitos, sus preservativos, sus manitas unidas. Y como yo era estudiante y estaba militando en un partido de izquierda, a mí me interesaba, digo, trabajadora sexual, o bueno, empiezo a participar, conozco a varias compañeras, conozco a Graciela Collante, que habló más anteriormente. Habemos varias de Amar acá, ¿eh? Digamos que no se puede borrar ese archivo. ¡Sí lo podemos combatir! Entonces, empiezo a militar de alguna manera, despacito. Yo era una trabajadora sexual, ya tenía poder. Estaba empoderada, ya era natural en mí, yo era una trabajadora sexual. No era más ni prostituta, ni puta, ni jinetera, ni volteadora, ni todas esas cosas terribles que dicen de las mujeres, ni giro, ni nada. Era una trabajadora sexual. Ojo conmigo. Y así fue que fui hasta un Congreso Nacional de Mujeres como trabajadora sexual y defendiendo a rescatable el trabajo sexual, porque era una construcción social, el mismo discurso que sostienen hoy. Les estoy hablando de hace tantos años atrás, cuando estaba a la cabeza de la que está en la red Traxsex hoy. ese periodo nos daban clases. Ahora hay clases de avanzada, hasta por internet, de cómo ser una trabajadora sexual más empoderada. Ahora creo que estarán más avanzadas. En aquel tiempo ponían acá todos unos penes de colores diferentes, con diferentes tamaños, y cada una iba así con el preservativo para ver cómo podíamos poner el preservativo más rápido y más, y mover un poco mejor la lengua, la boca, para que el tipo acabara rápido. Y entonces venía uno, otro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez tipos por tu cuerpo. Y eso medio ya empezó a no gustarme. Esto lo describía distribuyendo sobre el escritorio que habitualmente se pone en un panel, ¿verdad? O mesa, en fin, distribuyendo imaginarios penes de distintos tamaños, que en algún momento también los describió, ¿no? Y claro, fue el comienzo del fin de su relación con Amar, pero el fin se lo avisó el cuerpo. El fin se lo avisó el cuerpo cuando la desconectó de la realidad en un brote psicótico. Y ella resolvió, dijo, esto ya está, no es más para mí, no lo puedo seguir soportando. O sea que no solo se desconectó con Amar, sino que además también se desconectó con aquella esquina de Constitución. Pero no se desconectó del todo, porque así como llegó a esa esquina por una decisión y una necesidad absoluta de mantener a sus tres hijos, también con esa misma decisión salió, y con esa misma decisión se puso a militar en esto que está militando ahora. Está escribiendo un libro, así que en breve, cuando ese libro, yo por lo menos estoy ansioso por conocerlo y leerlo además, ¿no? La segunda en hablar fue Amelia Tiganus, que es una mujer que ronda los 35 años aproximadamente, es rumana. La modalidad de sometimiento, teniendo en cuenta lo que decía Ingeborg más tarde, ¿no? Que no es posible pensar en una mujer sometida a la prostitución sin un trauma previo. El trauma previo, claramente, de Delia, que seguramente uno podría pensar que también Sonia y tantas otras, ha sido la pobreza, la marginalidad, el analfabetismo. Ese es el trauma previo. Un macho golpeador, que del cual se liberan, en fin. En el caso de Amelia Tiganus fue la otra modalidad, una modalidad que muchas veces hemos visto en documentales. Se trata del secuestro. En este caso ella tenía 13 años y una violación múltiple, y luego queda sometida durante varios días. Ella no puede saber después cuántos días, y tampoco puede saber cuántos hombres la violaron durante esos días, porque ella lo que hizo para poder sobrevivir fue desconectar su psiquis de su cuerpo. Después de eso ella volvió a su casa, donde los padres ya no quisieron recibirla. Eso debe ser muy duro también, ¿no? En vez de tratar de sacarla desde ese lugar. Realidad el trauma siguió creciendo para ella. Yo creo que la sensibilidad de todos los que estábamos allí, fue estar prácticamente muy cerca del llanto, pero también muy cerca, muy próximos a poder comprender exactamente de qué se trata entre estos dos relatos, exactamente de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual, qué esconde esa frase, qué esconde esa expresión de trabajo sexual, esconde esto. Claro que después la devolvieron, como yo lo decía, pero lo que ella sostiene, lo que Amelia sostiene, es que las putas se fabrican, o se fabrican con la pobreza, o se fabrican con esta violencia, o se fabrican con la combinación de ambas cosas. Y ella ya había sido moldeada para la prostitución, ya había quedado moldeada para la prostitución. Así que cuando entró a trabajar en una fábrica, fue rápidamente cooptada a los 18 años, llegó a España, donde, bueno, ella lo relata ahora. Quiere otro prostíbulo con lo que me encontré fue con muchas mujeres de mi ciudad, porque las putas se fabrican así, a través de la pobreza, pero no solo, a través de la violencia sexual, porque los proxenetas se han dado cuenta que las cadenas físicas son muy inefectivas, porque las mujeres, si ven cadenas físicas, se dan cuenta de que están presas y van a intentar escapar. Y las cadenas psicológicas, las cadenas invisibles, son mucho más difíciles de romper, incluso de detectar. Y mi experiencia en los prostíbulos la resumo como una experiencia concentracionaria. Pasé por más de 40 prostíbulos durante 5 años. Y lo resumo como una experiencia concentracionaria y como un campo de concentración, porque durante todo ese tiempo tenía todos los sentidos puestos en sobrevivir. Teníamos que hacer filas. Y si no respetábamos el orden, si no respetábamos las normas, porque en el sistema prostitucional no eliges, asumes las reglas del juego si quieres estar. Si no, no puedes empezar a construir algo que ya está en marcha, ¿no? Yo conocí 3 tipos de puteros, porque ahí entran jueces, fiscales, policías, estudiantes, deportistas, jóvenes, no tan jóvenes, feos, guapos, con dinero, sin dinero, hay para todos, ¿no? Pero los he puesto en 3 categorías porque según lo que buscan, y era el papel que yo tenía que interpretar. Por un lado está el putero majo, que no se identifica como un maltratador y piensa que es nuestro amigo y es el que dice amar a las putas y cuidarlas. Y ese hombre, para lo que paga, es para alimentar su narcisismo. Y luego dicen que van a hablar. Yo, en 5 años, es que no recuerdo, o sea, si ha habido 1 o 2, pero claro, han sido tan pocos que yo no recuerdo que paguen para hablar. ¿Qué vas a hablar? Claro, es que no tiene sentido. Además dicen, no, porque hacen de psicólogas. Por Dios, si no podemos con nuestra alma, ¿cómo vamos a ser de psicóloga? O sea, es... Luego está el putero macho. Ese que refuerza su masculinidad a través del número de mujeres a las que penetra. Tienen incluso Excel, donde puntúan, donde van probando un poco de todo, paraguaya, rumana, nigeriana, las puntúan por el culo, las tetas, la implicación, son retos y es una manera de alimentar esa masculinidad hegemónica, ¿no? Y luego está el putero misógino, ese que siente odio hacia todas las mujeres y que encuentra en la prostitución el lugar ideal para llevar a cabo esa guerra. Esa guerra que lo sigue relatando un poquito más adelante Amelia, deja de ser simbólica, deja de ser simbólica cuando se encarna en el cuerpo de la mujer víctima de la prostitución. ¿Cómo uno no llega, o sea, a uno se le mete todo esto que está diciendo y a uno se le hace un nudo en la boca porque está hablando de haber pasado por una cantidad de prostíbulos, por una cantidad de hombres, por una cantidad de violaciones, porque son violadas, son sometidas, ¿no? Sometidas a lo que es. Y bueno, en el caso de esto, como bien relatabas, tomada desde una menor y hoy todavía una mujer que es joven y que, bueno, pudo por de alguna manera hoy estar en otro lugar, ¿no? Sí, claro, sí, lo dice además, he salido de esto, lo dice más adelante. El relato, insisto, es muy emotivo, lo vamos a poner, por lo menos estos 2 relatos lo vamos a poner enteros, cuando subamos y recortemos este pedacito, como hacemos siempre con el Piedra Libre, los vamos a poner entero para que si tenés ganas puedas escucharlos enteros, porque realmente... No importa a veces el tiempo, ¿no? Digo, realmente me parece que son importantes para ser escuchados. Creo que esto no hay que dejar de poner más minutos de nuestras vidas para lo que estas chicas, estas mujeres han perdido en su vida, ¿no? Además está lleno de pequeñas cosas que, como ella en este momento lo acaba de decir, No podemos elegir. Es falso que podemos elegir. Yo no digo que no haya de repente un grupo selecto de alguna clase social que elige, ponele, hacer esto y que diga yo elijo a mi cliente. Sí. Lo que ella relata durante sus 5 años en España, en 40 prostíbulos diferentes, es que hay una cola, hay una fila, hay un orden y te toca lo que te toca. ¿Está? Digo, te toca, llegó el turno y vos, la mujer esa atiende a al que llegó. Bueno, por último habló Ingeborg Kraus, que es una psiquiatra y psicóloga y feminista alemana. Y ya un poquitito nos introdujo Amelia en quién es el objeto de todo esto, por lo menos a dónde apuntó de alguna manera la primera charla, este primer panel. Y es a nosotros, es a los hombres, porque sin prostituyente no hay trata. No hay trata, ¿sabes? Sin prostituyente no hay este sometimiento, sin hombres que decidan ejercer esa violencia. Y cotidianamente 1.200 millones de hombres por día hacen uso de un hacen uso de esto, ¿no? De la prostitución. Esos son los datos que Ingeborg Kraus nos va a dar ahora en un momento más. Y lo que propone Ingeborg Kraus, lo que propone es justamente el modelo nórdico. El modelo nórdico que fue discutido también en el Río de la Plata cuando se impuso en los países escandinavos, y se trata de la penalización del prostituyente, la penalización del cliente. Vamos a escuchar un poquitito la traducción porque ella hablaba en inglés. Esto funciona así porque los hombres piensan que tienen el derecho a tener sexo y que tienen que usar a las mujeres para cumplir ese derecho, para satisfacerlo. La mujer entonces está encerrada en una foto de una construcción social y esa foto es el de una bestia sexual insaciable. Otras necesidades que la mujer pueda tener son negadas. La mujer es deshumanizada y se convierte entonces en una cosa, en un objeto. Y esto permite a los puteros no tener escrúpulos con ella. Y se les bloquea la empatía y se reemplaza la empatía por indiferencia. Next to them, you see the sex buyers who do give a damn about it. Their love and their amusement. Cálculos ustedes mismos, si todos los días 1.200 millones de hombres compran sexo, entonces quiere decir que hay muchas mujeres en Alemania que están siendo engañadas. Tenemos que darnos cuenta que las mujeres se llaman a sí mismas Schattenfrauen, perdón, no sé alemán, que quiere decir las mujeres de la sombra. Están en una sombra en este sistema de la prostitución. Y su voz y su trauma son ignorados frecuentemente. Algunas de ellas se han contactado conmigo y me dijeron que es mucho peor que un hombre, que su marido vaya a una mujer prostituta, que se enamore de otra mujer. Porque la prostitución destruye la habilidad y la capacidad de amar y por lo tanto destruye nuestro sistema de valores. Entonces la confianza, el respeto mutuo y la intimidad se vuelven prácticamente imposibles. The system of prostitution foments hate. The prostitution women hate the men who abuse them. Las mujeres prostituidas odian a los hombres que abusan de ellas. Ellos y ellas odian también al Estado y a la sociedad que las dejó solas con su dolor y que declara la violencia sexual como normal. Las mujeres también se odian a sí mismas por ser abusadas. Los puteros odian y faltan el respeto a las mujeres que abusan. Los proxenetas, los traficantes, explotan a las mujeres sexualmente y las deshumanizan, también las odian. Las mujeres que son engañadas por otros hombres odian a sus maridos por haberlas engañado y odian a las mujeres prostitutas por haber tenido sexo con ellos. Los hijos de los

pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Me atrapó el laberinto del engaño, con alas de cera me escapé. Nubes como en sueños, descubrí que a todos nos sucede lo que sucede. De pequeño me enseñaron a querer ser mayor, de mayor voy a aprender a ser pequeño. Así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Y de una banda grosa, sí, a otra. A otra grosa, Jamaicaderos, ahí se está sonando. Ahí está, y seguramente ahí del otro lado está Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Graciela, Daniel y otros compañeros y compañeros ahí. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Uh-huh. Buenas noches, Ale. Bueno. Sí, no, decíamos en el comienzo de este programa, ya por las 19 horas, que una de las cosas que nos tenía, que con la que estábamos, digamos, esperándote, por decirlo de alguna manera, era con esto de Sebastián Donza, ¿no? Y que sí, decidió entregarse. Uh-huh. Entregarse, esa es la palabra perfecta. Si bien hay un mérito absoluto de la continuidad de lucha, de denuncia, de parte de los familiares allegados del colectivo Justicia por los Siete, entendemos claramente que cuando un comisario, es decir, alguien con un rango de comisario de la bonaerense, que es una institución aguantadero, recaudadora de todos los delitos que podamos imaginar, se entrega, es porque quizás han cortado la financiación de la calidad de prófugo, o hay un trato detrás para salir lo más limpio posible de esa situación, ya que uno de los abogados defensores de Donza ya está queriendo instalar en los medios que técnicamente Donza no estaba prófugo, no era prófugo. Claramente con esto se disminuiría en gran cantidad la posibilidad de la condena, ¿no? Y en otros aspectos también, tirando la responsabilidad solamente para arriba y que él es solo un fusible. Por eso hay que estar muy atento, porque la causa está elevada a juicio. No se sabe bien para cuándo, seguramente hay un calendario que va a extender y va a favorecer a los policías porque siguen intentando ensuciar la causa como del lugar, y como en el caso de Gabriel Blanco y en otros, quieren llegar a que en el expediente se saque la mayor cantidad de pruebas, de pericias, un montón de cosas que quizás no lo quieran, digamos, no traten de erradicarlo tajantemente para, bueno, salir lo mejor posible, ¿no? Claro, Ale, ¿y cómo juega esto que lograron las madres, los familiares en general, de que la gobernadora le pusiera precio a la captura de Donza? Recompensa. Mira, Daniel, ahí hay un doble juego. Ajá. La captura de Donza, por el monto que tenía, los que realmente entregan a un peso pesado ni se mueven por esa plata. Claro, claro, claro. Fue toda una escenografía para quedar bien de los dos lados. Es lamentable el rol institucional tanto de Ritondo, que ni apareció ni avaló y sigue bancando a esa institución aguantadero de secuestradores, torturadores, violadores, bueno, todos los delitos que te imaginas, de come pizzas a cualquier cosa, ¿no? Claro. Bien. ¿Ale? Sí. Sí, se nos cortó un poquito, pero completo se nos cortó, digamos. ¿Ahora? El come pizza fue lo último que escuchamos. Ah, bueno, que yo decía que es una institución aguantadero que tiene todo la colección de delitos que te puedas imaginar, más la de come pizza o de manguea pizza, ¿viste? Claro, esa característica. Lamentablemente Ritondo en la misma línea reaccionaria y de salen corriendo a, por ejemplo, como Macri o Vidal a visitar y a ver a una policía baleada, pero nunca generan una audiencia o posibilidad de diálogo con algún familiar de un caso de gatillo fácil asesinado por el Estado, del que ellos son los que manejan hoy en día, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, ese es el panorama. Las actividades se siguen desarrollando, se elaboró un manual como el pequeño detenido, pero de pergamino, que se va a ir a los barrios más castigados para informar a los chicos cómo tienen que reaccionar ante el abuso policial, que de hecho de una semana, hoy justo se cumple una semana, y sucedieron varios hechos bastante llamativos, donde hubo amedrentamiento y agresiones físicas a familiares, donde hubo una detención de un joven que acompañaba las marchas y que ya le querían armar una causa, donde hubo hostigamiento en las unidades penitenciarias de algunas personas que están relacionadas con la masacre de Pergamino. Así que hay una devolución rara y un movimiento bastante llamativo en las calles de Pergamino, porque la policía bonaerense, la de Pergamino, siguen teniendo carta blanca para seguir cometiendo delitos. Claro, claro. Así que bueno, seguimos con eso, abrigando a los familiares, luchando, articulando con otros espacios y tratando de visibilizar el caso. Así que agradecemos muchísimo este espacio. Bueno, contarles que hay una página de Facebook que se llama Justicia por Consigna de Multiplicación, Justicia por los Siete, para estar ahí informado, ¿no? Justicia por los Siete, correcto. Sí. Bueno, quería hacer un breve de los... Siete en números, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto. Digo, para quien quiera buscarla, ¿no? Justicia por los Siete. Quería comentar todo lo que está pasando en diferentes sectores de trabajadores, como la represión en Cresta Roja, la mentira de la foto de Macri con los trabajadores de Cresta Roja hace unos meses, y hoy una digamos, como un trato por goteo para hacer ingresar a los trabajadores, pero que ahora Tres Arroyos dice que no puede solventar lo que había se había comprometido. Después la represión de hoy en Inti con el Barisat, pero del macrismo, ¿no? Un vicepresidente del Inti, Damián Testori, que atropelló a Pancho Dolman, un delegado de ATE de Inti, ahí en Parque Norte. Uh-huh. El conflicto de Senasa, que siguen los 342 despedidos, que fue un número hecho al azar para que cerrara un presupuesto, y los trabajadores siguen siendo objetos para este gobierno. Y despidos también en el Hospital Garrahan, donde va a haber una asamblea y una actividad el día miércoles a la 1:30 de la tarde en la entrada de Combate de los Pozos. Ah. No, a las 3:30 de la tarde, perdón. ¿Cuándo? Después, ¿cuándo? Bueno, el miércoles que viene, a las 3:30 de la tarde. Y después, algo para celebrar, la lucha de los trabajadores de los yacimientos carboníferos de Río Turbio, la reincorporación de 177 trabajadores y la reactivación de, digamos, de alguna manera de la planta, ¿no? Ajá. Después, bueno, esta semana tuvimos una caravana de Nehuen Rodríguez, un joven asesinado por un policía metropolitano, que hace poco se dio el juicio. Hoy se dictó la sentencia irrisoria sobre el asesinato de Franco Amaya en Villa Carlos Paz, en un control policial, lo tiran a quemarropa. Eso fue en Córdoba el 22 de enero del 2017, y a uno de los asesinos le dieron solamente 12 años, al otro lo dejaron Villagra, quedó en libertad. Hoy también se cumplen 5 años del asesinato de Pablo Alcorta en Morón en manos del policía Diego Arieto Lava, que hoy trabaja como policía de la ciudad bajo las órdenes de Martín Ocampo. Hubo un fallo testigo y gigante esta semana sobre Albornoz, que es un golpeador y un maltratador y cuasi femicida, sobre Caro Abregú, y bueno, claro. Eso es para festejar. Y después también sigue en camino el juicio por Daniel Solana, donde esta semana en la audiencia número 20 hubo un montón de puntas que dan claridad de una organización esclavista, donde están involucrados por acción o omisión desde Huaretinec a la basura malparida del senador Miguel Ángel Pichetto, a Huatre, a los hermanos La Penta de Univeg, Cofruta Agrocosecha, al dueño del local Macuba, al Poder Judicial de Río Negro con Martínez Vivón, la doctora Bosco, el Ministerio Público Fiscal con el fiscal Zornita, la policía hecho el hecho de él con Sandro Berté a la cabeza, y todos ellos conforman esta organización esclavista que sigue operando. Y bueno, se sigue denunciando, y en este juicio se pudo visibilizar la modalidad de estas personas, ¿no? De amedrentar a los más vulnerables. Así que bueno, el juicio sigue en camino, hay que estar ahí presente, hay que seguir el camino de Gualberto, que lamentablemente falleció. Uh-huh. Pero que está presente en cada momento de la lucha por Daniel Solano. Después, bueno, se viene el 26 del 5 una actividad por Fabián Gorosito, que fue asesinado el 15 de agosto de 2010 por policías en Mariano Acosta, en el oeste. Esto se va a dar en la estación Mariano Acosta a partir de la 1:00 de la tarde. El juicio se va a dar el 20 de agosto. En este caso, como en el caso Javier Blanco, como en el caso de Gastón Dufour, las absoluciones a los policías bonaerenses que intervinieron fueron rechazadas y bueno, vuelven a juicio. Ajá. Casualmente, en estos casos figura un concejal de La Matanza, abogado, el famoso Miguel Racanelli, que defiende asesinos, con el Colorado Fernández, otra persona que también tiene esa modalidad, así que hay que estar cerca para acompañar a María Vera en esos días bastante difíciles, ¿no? También sí. no quería dejar de nombrar, bueno, mañana en la marcha contra Monsanto, marcha sí. mundial, se va a dar en Plaza San Martín a partir de la 1:00 de la tarde. Tenemos que concientizar la importancia de la presencia del ecocidio y genocidio en funcionarios del Estado Nacional, que son lobistas de estas empresas, Bayer Monsanto, que tiene el negocio de los dos lados del mostrador. Por un lado, que genera con los transgénicos una alteración genética, enfermedades, hasta tumores, y después con Bayer te cura o te intenta implementar un tratamiento oncológico súper caro, ¿no? Claro. Es la, lo más cinismo a la enésima potencia, ¿no? Sí, sí. Mañana esto, sí, a las 15:30. Exacto, en Plaza San Martín. En Plaza San Martín. Va a haber 20 simultáneas en todo el país. Ajá. Y después, bueno, en todo el mundo, ¿no? Y por último quería cerrar con un poco de los artistas callejeros, lamentablemente. Te iba a preguntar eso, justo te iba a preguntar a ver cómo estaba la situación de los artistas. Bastante tensa, la policía de la ciudad se sigue envalentonando, no nos olvidemos de que el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires es Martín Ocampo, que en el 2011 fue legislador y fue el que descuartizó la, la ley de contravenciones para favorecer y intentar ahí como casi empleado de Feo y Fecova, de Cami y Fecova, bueno, modificar un código que era la ley 4121. Afortunadamente pudimos meter algunas cosas a favor de los artistas callejeros y de los artesanos, ¿no? Claro. Y de los vendedores ambulantes. Sí, recuerdo. Sin embargo, Martín Ocampo fue después fiscal general y siguió con su discurso xenófobo absoluto y de repugnancia hacia todas las personas que laburan en el espacio público. No conforme, como ministro de Seguridad, junto a García, que es el director de Migraciones, y Patricia Bullrich, elaboraron el decreto de extradición de los migrantes. En esta cuestión permanente de su ideología neonazi absolutamente expuesta, sin esconderla, y la repugnancia por el espacio público, obviamente que si ese tipo está al mando de un sector como el Ministerio de Seguridad, baja línea absoluta de represión, de censura y de persecución. Y se están dando en la Ciudad de Buenos Aires una cantidad importante, tanto de parte de él como de parte de inspectores de espacio público al mando de Horacio Maquiavel, acciones ya de amenazas, de llevar detenidos a nuestros colegas, de secuestrar los instrumentos, cosas que no son legales, pero sin embargo ellos están en la ilegalidad total. Así que vamos a hacer una asamblea seguramente muy breve, esto ya está denunciado en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y también en las comisiones de Derechos Humanos, de Violencia Institucional y de Espacio Público de la Legislatura porteña. Bien, bien. Bueno, Ale, te agradecemos. El panorama es bastante bravo. Justamente la ciudad, viste, era algo que hacía mucho que no te preguntábamos, pero digamos, también hay que darle ese lugar también a esto porque está pasando, ¿no? Y son totalmente muchos los artistas callejeros. Así es, y los artistas tienen que saber, las y los artistas, que no están solos, que la salida es colectiva, que no, como la radio, como este programa, y que como Piedra Libre, ¿no? Y que nos estamos organizando, comunicando y bueno, y entre todos construyendo la posibilidad de despenalizar el arte callejero. Absolutamente. Me hiciste acordar a una frase que tiene algunos años, ¿no? La caída es individual, la salida es colectiva. Absolutamente, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Ale, un gran abrazo y muchas gracias. Abrazo, a todos Ale. Ustedes, muy buen fin de semana, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Y así llegamos a las 8 ya, de la noche. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche. En La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito. En la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan.

pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Te aviso que este programa no está hecho en diferido. Cuando veníamos para acá, o por lo menos a mí me pareció que se conservaba ese buen día de otoño en la ciudad de Buenos Aires, lo que está ocurriendo en este momento aquí es son truenos y una llovizna, o una más que llovizna, si es una llovizna, es una llovizna gruesa. Así que ha cambiado rápidamente. Rápidamente, exacto. ¿Mm? Sí. Bueno, por eso nos vamos a otro lugar donde están en primavera. Vamos a conversar con Nora Fernández Espino, que es una militante por los derechos humanos del pueblo palestino, allí en Inglaterra. Buenas noches, Nora. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. No, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo que estamos muy próximos a la madrugada, allí donde tú estás, ¿verdad? Bueno. Sí, así es. Lo de la primavera, de cualquier manera, lo podemos borrar porque hace mucho frío todavía. Ah, bueno, bueno. Bueno, te convocábamos porque desde el viernes 30 de marzo comenzó la gran marcha del retorno y comenzó una reacción violentísima también por parte del Estado israelí. El ejército particularmente, allí atacando con drones y con balas de plomo sobre miles de manifestantes. Y nos interesaba ver qué resumen podés hacer de estos días, que terminaron el 14, si yo no estoy equivocado, con una masacre de más de 50 palestinos, ¿verdad? Así es, bueno, y continuó al día siguiente en el día de la Nakba, el día 15 de mayo. Ajá. Día 15 de mayo se conmemora el día de la Nakba palestina, que es la catástrofe de los palestinos, ¿no? Coincide justamente con la fecha de la fundación del Estado de Israel. De cualquier manera, es importante decir que la Nakba y la catástrofe palestina empezó mucho antes de esa fecha. Ajá. Porque el Estado de Israel fue creado en esa fecha, pero ya era un Estado creado previamente. O sea, ese Estado había sido, sin ser declarado, sin que Naciones Unidas hubiese hecho la partición de Palestina, ya era un Estado que estaba en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, creado por el mandato británico. O sea, toda la infraestructura que el Estado de Israel recibe en el mismo día de su fundación estaba ya armado, y había venido siendo armado desde muchísimos años antes. O sea, claro. Si tomamos en cuenta que la declaración Balfour tiene más de 100 años, cumplió 101 años, esto empieza, o sea, este plan donde se incluye la ayuda, por decirlo de alguna manera, aunque la historia es un poquito más complicada y bastante más negra, ¿no? Uh-huh. De los británicos para realmente poder lograr la fundación de este Estado, de facto, uh-huh. En realidad, o sea, se toma esta conmemoración en la fecha que se inicia el Estado israelí, pero esto ya venía funcionando, digamos, desde hace muchos años antes. Claro. La marcha del retorno, lo que en realidad fue, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de Palestina, es un proceso que se viene dando desde, ya te vuelvo a repetir, anterior a la creación del Estado de Israel. Claro. Como todo proceso, tiene un comienzo, tiene una planificación, tiene un comienzo, tiene un desarrollo, uh-huh. y también tiene un final. Claro. Nosotros estamos en el tema de Palestina llegando a las etapas finales de este proceso, de este proceso de apropiación ilegal de tierras, de este proceso de violación permanente de los derechos humanos. Y lo lamentable del caso es que la opinión pública se entera, y se entera muy poquito, solamente cuando suceden cosas demasiado grandes o demasiado grosas, sí. como lo que sucedió esta cacería de civiles que todo el mundo vio. Uh-huh. No sé si se vio en televisión allí en Argentina, porque evidentemente sabemos que los medios de comunicación en Argentina son bastante adeptos al régimen israelí. Uh-huh. Así que no sé qué es lo que se vio, mirá, pero sí se ve por internet. Sí, claro. Afortunadamente hoy hay una popularización, por decirlo de alguna manera, de algunas herramientas que permiten un acceso más ilimitado. De todas maneras, por citarte simplemente el principal medio, el más concentrado en la Argentina, que es el medio Clarín, TN, el periodista estrella en internacionales de TN, que es Pepe Gil Vidal, siempre, en todo momento, habló de enfrentamientos. Aun cuando describía que algunos tiraban con gomeras y con algunos cócteles Molotov y recibían balas de plomo, aún así siempre habló de enfrentamientos. Claro, bueno, eso es una de las características principales de todo este proceso del que estamos hablando, ¿no? Claro. O sea, la mentira fundacional del Estado de Israel en principio ha sido dar una tierra sin gente para una gente sin tierra, uh-huh, lo cual es mentira de ambos lados. O sea, claro, la gente sin tierra no era que no tenía tierra, todos venían de países. Claro. Y la gente que no estaba en la tierra palestina sí estaba, uh-huh, y hay evidencias de esto de miles de años. O claro, sea, la fundación del Estado israelí es en sí mismo, uh-huh, basada en mentira tras mentira. Entonces no es nada extraño, obviamente, que digan que esto que la gente vio y que fue una cacería humana, totalmente, haya sido enfrentamiento. O sea, ellos pueden poner el nombre que quieran. De uh-huh, hecho, hoy han dicho que la razón por la que mataron gente en la frontera, que también vamos a hablar del tema frontera, en realidad no es ninguna frontera. Claro. Porque de un lado y del otro del alambrado, de un lado es Gaza, que pertenece a Palestina históricamente, y del otro lado son territorios que están ahora ocupados por israelíes, pero que no pertenecen a Israel, ni siquiera dentro de esta frontera tentativa que trazó en principio Naciones Unidas en el año 1947. Claro, claro. O sea, los que están en el lugar equivocado son esta gente que ustedes vieron utilizando rifles con miras telescópicas, que han habido videos por todo el mundo, además, porque además ellos tienen esta cosa de que matan personas y ellos mismos ponen en Facebook y se ríen de esta cacería que están realizando. O sea, hay varios videos donde se ve, se los escucha a ellos hablando en hebreo, hay gente que hace la traducción, y ellos dicen, no, esperá que yo estoy apuntando al que está vestido de tal color, no, esperá, no sé qué. Después, cuando la persona cae muerta, ellos se ríen e insultan y dicen, bueno, esto, aquello, y después lo ponen en Facebook como una gran aventura. Qué tristeza. Esto no es nada nuevo, lo han hecho en el plomo fundido en el 2008, uh-huh, lo han hecho en el 2014, diciendo que ellos se sienten matando monos enjaulados, diciendo que se sienten como matando hormigas. Mm. O sea, esta crueldad, esta locura desenfrenada de la Armada, que dice ser la más moral del mundo, es una cosa a la que ya estamos desgraciadamente acostumbrados. Sí, es no escuché, no vi esos relatos. Es desgarrador, realmente, porque también del otro lado, lo que ha formado el Estado de Israel son hombres jóvenes, que si estuvieran en una sociedad, digamos, como la nuestra, acá en el Río de la Plata, estarían todavía saliendo apenas de la adolescencia, ¿no? Y son los que están asesinando de esta forma. Así es. Yo no sé si vos, tú me dijiste que sos de la vecina orilla, ¿no? Yo soy uruguayo, pero vivo acá desde hace 40 y pico de años. Ahí está. Hubo un caso hace muy poquito, en el verano pasado, en Montevideo, que yo estaba ahí. Ajá. Que hubo, hay un lugar que está bastante de moda, que ahora no recuerdo el nombre, es la zona costera. Ajá. De Uruguay, y hay una serie de lugares donde son casas de familia que ofrecen en alquiler habitaciones, uh-huh, durante el verano, como un B&B, como se hace en acá, que es Bed and Breakfast. Claro. Podés dormir, te dan desayuno, pero no es la infraestructura de un hotel. Ajá. Sino que es como una casa que tenés dos o tres habitaciones de más y las alquilás. Bien. Esta persona, el dueño de este hostel, tuvo dos israelíes que salían de esta digamos, del servicio militar, que dura 3 años para los hombres, sí, que como vos decís, son hombres muy jóvenes, de 21 años, claro, cuando ya salen del ejército. Uh-huh. Y él tuvo un episodio tremendo con ellos, porque hubo una discusión por un tema menor y le dijeron, lo amenazaron directamente, le dijeron, estamos entrenados para matarte en 5 segundos. Qué bárbaro. Entonces sucede que después, al año siguiente, alguien reservó también habitaciones en ese hostel, y esta persona, el dueño del hostel, se niega a, cuando se entera que son ex soldados israelíes que vienen, como había tenido ya esta experiencia tan negativa, se niega a alquilarles. Claro. ¿No? El lugar, ahora me acordé, se llamaba Lisas. Entonces, bueno, se hizo todo un tema terrible, sacaron la carta del antisemitismo y esto y aquello. El pobre hombre, el dueño del hostel, está sufriendo una persecución tremenda. Parece ser que buscaron que tenía determinadas cosas que no cumplimentaban la normativa municipal de ese lugar, que es casi inexistente. Entonces parece que hasta le iban a demoler el lugar. Entonces eso de que no los tenemos acá es un poquito relativo, porque si vamos a analizar lo que está sucediendo en este momento en la Patagonia Argentina, uh-huh, vas a ver que es uno de los puntos de mayor concurrencia de estos ex soldados israelíes, uh-huh, que van a la Patagonia. Hay asentamientos israelíes en la Patagonia en este momento. Uh-huh. Así que hay que ir mirando también por ese lado, ¿no? O sea, no es que están allá y lo sufren solamente los palestinos. Lamentablemente hay una gran cantidad de estas personas que viven en la Argentina, porque además muchos de ellos son argentinos, claro, que tienen la doble nacionalidad y que hacen el servicio militar en Israel. Claro. Volviendo un poquitito a Gaza y a lo que ha ocurrido en estos días, ¿Cómo percibís vos la reacción internacional? Bueno, la reacción internacional es muy intermitente. O sea, siempre cuando suceden estos hechos hay toda una eclosión, hay toda una cantidad de cosas pasando, y después lamentablemente todo queda, se va como disminuyendo el tema en los medios, en los grupos de conversación, en los grupos políticos. Entonces volvemos otra vez más o menos al mismo punto, donde la confrontación de esta situación de ocupante y ocupado se dirime solamente entre los palestinos y los israelíes, claro, en una tremenda desigualdad de posibilidades, evidentemente. Sí. O sea, ha sido un triunfo, entre comillas, el día de hoy, que se haya votado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se haga una investigación, ¿no? Obviamente, Australia y Estados Unidos se opusieron, pero 29 países dijeron que sí. Ajá. Y se va a mandar una comisión a investigar. Ajá. Ahora, los que ya estamos viejos con este tema, yo llevo más de 25 años de trabajar con el tema de Palestina, de haber ido infinidad de veces a Gaza y demás. Esta película ya la vimos muchas veces. O sea, esto pasó, se mandó una comisión investigadora, tanto en el 2008 como en el 2014, y sin embargo, como se choca siempre con el tema de que el aliado mayor de Israel son los Estados Unidos, sí, y ellos tienen el poder de veto en Naciones Unidas, no, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nunca existe la posibilidad de que Israel pague por los crímenes de guerra comprobados que ha cometido. Uh-huh. Claro, se declara que hay un apartheid, pero ¿qué se hace desde la Organización de Naciones Unidas sobre ese apartheid? Bueno, no se hace absolutamente nada. O sea, hay un montón, hay el 60%, para que te hagas una idea, de las declaraciones de Naciones Unidas tienen que ver con el tema de las violaciones a las leyes internacionales de Israel. Uh-huh. Y quedan solamente en eso, en declaraciones de Naciones Unidas, sin ningún tipo de poder de cambiar ninguna situación sobre terreno, absolutamente ninguna. El deterioro de Gaza es monstruoso, es absolutamente monstruoso. Gaza es un territorio, vos ya hablaste varias veces con Valeria, que ya la agarró justamente la última guerra ahí. Sí, el margen protector, sí. Y lo sabés muy bien, es un territorio muy pequeño. Viven 2 millones de personas y es un territorio de 40 kilómetros por 14 por 8. Claro. Imagínate la situación de ese territorio viviendo bajo bloqueo absoluto. O sea, no entra ninguna mercadería de consumo a Gaza que no sea enviada desde Israel. Son los únicos que pueden, o sea, es como una relación bastante increíble, ¿no? O sea, los matan periódicamente o casi todos los días, porque en Gaza hay bombardeos todos los días, sí. Pero sin embargo son un mercado cautivo para los israelíes. Claro. Entonces ellos mandan a Israel, no es que mandan, no lo mandan de regalo, o sea, tienen que pagarlo, obviamente, ¿no? Productos vencidos, mandan lo que ellos quieren, por eso los hospitales, habrás visto, que no tienen insumos hospitalarios para atender a la gente que está herida de bala, con heridas gravísimas, que esto no lo digo yo, lo dicen los médicos de Médicos Sin Frontera que están en Gaza en este momento. Sí. Las heridas que ellos han detectado son tremendas, porque ellos utilizan unos proyectiles que se llaman mariposa, que cuando están designados y diseñados para que cuando tocan la superficie de un cuerpo, cualquiera sea, animal, persona, esto se abre y genera un daño absolutamente irreparable en músculo, hueso y todo lo que toque. No sé si ustedes vieron la foto de un niño de 12 años que lo balearon en una pierna, y en la fotografía se ve que la pierna está colgando de un pedacito de carne, o sea, desde la rodilla para abajo, la pierna está colgando. Para que te hagas una idea, la dimensión del proyectil con el que balearon, no por accidente, porque imagínate con las miras telescópicas que ellos utilizan, ellos eligen, es una cacería, eligen a su presa. Y ellos eligieron a ese niño de 12 años y le volaron una pierna. O sea, estamos hablando de una cosa gravísima. Lamentablemente, como esto está sucediendo en Gaza, parece que la gravedad es menor. Si esto sucediera en cualquier otro lado, no quieren imaginarme la repercusión internacional, los medios y todo lo demás. Como esto sucede en Gaza y parece ser que esto es una cosa ya común y normal, se sabe poco y nada. Bien. Estamos conversando con Nora Fernández Espino, que es militante por los derechos humanos del pueblo palestino. Nora, ¿cómo va esa campaña implementada llamada BDS? Bueno, el BDS es como la columna vertebral de lo que se puede hacer desde el exterior, desde los otros países, para apuntalar de alguna manera para que la solidaridad esta de la que tanto se habla se concrete en un hecho real, ¿no? La otra solidaridad, la solidaridad solamente de decir qué horrible, que esto, que el otro, no cambia ninguna situación en beneficio o equipara de alguna manera, aunque sean 1%, las fuerzas que están en este momento en combate, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. El BDS está diseñado justamente, se utilizó la misma campaña de BDS contra el apartheid de Sudáfrica. Claro. O sea, todos los productos de Sudáfrica fueron boicoteados durante muchos años, pero claro, hay una pequeña diferencia, o sea, el apartheid sudafricano, si bien tiene muchas características similares, la misma gente que ha sufrido el apartheid sudafricano dicen que el de Palestina es mucho peor. Y además, la razón fundamental por la cual es peor es que el apartheid sudafricano no tenía delegaciones en cada gobierno del mundo como tienen los sionistas. Claro. Ustedes están viviendo en este momento bajo un gobierno que es absolutamente adepto, que tiene dentro del gobierno consejeros, que la policía que hizo Macri antes de ser presidente, cuando estaba en el gobierno de la ciudad, fue creada con ayuda del Mossad israelí. Eso no existía. Entonces, evidentemente, la situación de Sudáfrica, si bien fue tremenda y si bien fue muy difícil, era mucho más sencillo lograr concientizar a la gente del mundo, o sea, afuera. Fue mucho más contundente, porque no había que luchar contra esta campaña mediática permanente de mentiras, de cambiar las cosas, de decir, como tú decías recién, hay un enfrentamiento. O sea, yo he estado en ese lugar muchísimas veces, porque nosotros vamos a hacer acompañamiento de los campesinos a esa zona, ¿no? Uh-huh. Y es imposible, o sea, esta gente que viste gritando, tirando piedras y todo lo demás, no tiene ninguna posibilidad, de hecho hubo un soldado con una pequeña herida, sí, que no sé ni cómo fue que se la hizo, uh-huh, en todos estos días. Claro, claro. Después no hubo un solo herido. No pueden llegar, o sea, las piedras, por más que tienen piedras, no llegan. De hecho, que además no lo estoy diciendo como disculpa, ellos tienen todo el derecho del mundo de tirar piedras y de hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque las mismas Naciones Unidas dan el derecho a un pueblo que vive bajo ocupación a defenderse. Sí, totalmente. Ahora, lamentablemente, parece ser que todas las leyes internacionales, los tratados de Ginebra y todo lo demás, no tienen aplicación cuando se trata de los palestinos. Bien. Porque Israel tiene toda esta quinta columna diseminada en todo el mundo y además tienen esta mordaza aplicada durante décadas del tema del holocausto, que es lo que viene a justificar la bestialidad que están cometiendo los israelíes contra los palestinos. Y yo creo que en realidad no la justifica. Porque si vos te victimizás durante décadas de haber sufrido lo que se sufrió en el holocausto, no podés hacer lo mismo con otro pueblo, especialmente con un pueblo que nada absolutamente tuvo que ver con lo que sucedió en Alemania ni en la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente. Nora Fernández Espino, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Acá estoy para todo lo que quieran. Muchas gracias. Será hasta la próxima entonces. Hasta luego. Abrazo. Nora Fernández Espino vive en Inglaterra. Desde allí nos atendió, muy cerquita allá de la madrugada en ese país. Y bueno, es militante por los derechos humanos del pueblo palestino. Ella misma ha relatado que ha estado allí haciendo acompañamiento de campesinos que la pasan terriblemente también en la zona fronteriza, esta falsa frontera con Israel. Tremendo. Vamos a la tanda. Vamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Los pueblos fumigados se organizan, denuncian y resisten las fumigaciones. Es un ejemplo la organización y lucha de las Madres de Ituzaingó, Córdoba. La presidenta de la Nación anuncia con bombos y platillos de que sigue instalando Monsanto en Malvinas, Argentina. Teníamos toda nuestra gente enferma, nuestra gente que había fallecido, y dijimos, no se va a instalar porque sabemos lo que se viene. Mi hija tiene 6 agroquímicos en la sangre. Decidimos bloquear el predio y logramos de que hasta hoy en día esté bloqueado este lugar, que no entre nadie a construir. Las campañas Paren de Fumigar se extienden en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos buscan restringir el área de aplicación de los plaguicidas. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra libre. Acá acá estamos y hemos vuelto, ¿no? Hay que volver después también de este relato que tenemos. Tenemos un día bravo hoy, un poco con lo que estamos, ¿no? Ya veníamos con este congreso abolicionista y ahora venimos con lo que está sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza específicamente, y la verdad que es duro, muy duro todos los testimonios, bueno, y todas las noticias que nos traen. Sí, me parece que es tan duro como inevitable tratarlo, ¿no? Así que aquí está. Sí, así que bueno, nosotros también, como hacemos últimamente casi todos los viernes, estamos hablando un poquito sobre lo que sucede en estos debates que se están haciendo en el Congreso, en diputados, para la legalización del aborto, por el aborto gratuito, seguro y gratuito. Sí. Y bueno, este fue la 11ª presentación de esto, donde hubo a favor, por supuesto, siempre es dividido, hay 30 y pico, 40 y pico, 30 y pico, ahora se están haciendo un poco, antes había la mañana por ahí las que eran a favor y a la tarde las que eran en contra, ahora ya hay un poco y se mezcla la mañana mitad y mitad y después se vuelve lo mismo que a la tarde, con varias intervenciones, y dentro de esas intervenciones que nos fueron quedando, hay una intervención de Gabriela Borelli, que es periodista feminista, donde dice, abrimos el closet del aborto para siempre, de eso no se vuelve, dice, afirmó que hace 20 años era impensado que una mujer dijera en un medio de comunicación que había abortado. La sociedad ya no se mantiene hipócrita, hemos vencido a las mujeres y los cuerpos gestantes. El reclamo por la legalización del aborto era nuestro grito silencioso. A ver, no sé, le traje acá un pequeño... Era nuestro grito silencioso. Después no te escuché nada. ¿Cómo no es? ¿Me escuchaste nada? No. ¿Cómo que no? Era nuestro grito silencioso, el reclamo por la legalización del aborto. Es nuestro grito silencioso. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Pero igual lo va a decir Gabriela Borrelli, porque con ella es donde trajimos este audio para poder escuchar. De compartir algunos pensamientos en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vengo aquí como comunicadora, como feminista que se ha formado con otras feministas y que ha aprendido de ellas, y también que se ha formado en el aprendizaje de la práctica política feminista, que arma otros modos de vínculos políticos y también sociales. Y también vengo a dar cuenta del cambio enorme que las mujeres, las lesbianas, los y las trans, los cuerpos gestantes, hemos provocado en la sociedad, abriendo el closet del aborto para siempre. La sociedad ya ha dicho: yo aborto, mi abuela abortó, mi vecina abortó, ayudé a mi amiga a abortar, yo aborté. ¿Y saben qué? De eso ya, por suerte, no volvemos. Tampoco volvemos al silencio de lo que sucede en nuestros cuerpos. Ya no se puede tapar el sol con una mano, y durante larguísimo tiempo se ha escuchado la palabra aborto ligado a la palabra hipocresía. Se decía que es un tema delicado, que la sociedad es hipócrita, que se merece un debate más profundo. Pues bien, hemos salido de esa hipocresía, hemos salido, lo decimos a los cuatro vientos, las mujeres, los cuerpos gestantes, abortamos en el pasado, abortamos en el presente y vamos a seguir abortando en el futuro. Pues bien, esta sociedad ya no se mantiene hipócrita, y sea cual sea la naturaleza de las creencias que profesan, nadie puede esconder el hecho que la interrupción voluntaria del embarazo es legal, no solo en los casos en que es necesario, sino también en los que rige la voluntad y el dinero. Solo permanece prohibido a la voluntad de aquellas a las que no pueden acceder a la medicina privada. Hemos vencido la hipocresía, las mujeres y los cuerpos gestantes. Hemos escuchado a lo largo de este debate muchas veces que se los combina a ustedes a hacerse cargo de este momento histórico. ¿Y por qué se nombra la historia? Justamente porque cada derecho que hemos logrado por la libertad y la soberanía de nuestros cuerpos ha encontrado un momento histórico. Nuestros reclamos son viejos. Nos han pedido debatir y debatimos, nos han pedido dejar la hipocresía y hemos abandonado la hipocresía. Nuestro reclamo, el reclamo por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es nuestro grito silencioso y silenciado del siglo pasado. Un grito múltiple y colectivo que traemos hasta acá para que ustedes legislen desde el amor de esta lucha. Que eso es de lo más humano y vital, un reclamo por el cuerpo propio, personal, pero que en la lucha se vuelve un cuerpo social. y ya es el cuerpo de mujeres, de varones trans, de madres gestantes y de aquellas que decidimos no serlo, el que se vuelve un solo cuerpo, ese cuerpo social. ¿Existen más pruebas de la legitimidad humana y social de este reclamo? ¿Hay algo más bello que votar una ley con este espíritu? ¿Hay algo más vivo, más vital que mirar al otro, querer lo mismo que una tiene y ejercer esa solidaridad? ¿Hay algo más humano que pensar que la otra debe vivir y no sobrevivir? A un aborto clandestino, a las calles, a un cónyuge. Les quiero por último contar una anécdota. En Italia, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1970, pero fuertemente rige la objeción de conciencia. Una mujer de mi edad lo solicitó en muchos hospitales y le fue sistemáticamente negado apelando a la objeción de conciencia. Pero como la voluntad de una mujer que decide abortar es muy grande, lo realizó clandestinamente y murió. Esa mujer, y traigo a colación, se llamaba igual que yo, Gabriela Borrelli. Como cualquiera de nosotras se podía llamar, como Ana, María, Carolina, Juliana, que han perdido su vida a causa de un aborto clandestino. Dice un poeta que si alguien me piensa, estoy a salvo. Y nosotras nos pensamos y venimos a exigirles que nos mantengan a salvo de la clandestinidad de nuestra voluntad, que hagan honor al gran movimiento humano y amoroso que milita y exige esta ley. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Notas entre las notas. Hola. Hola. Acá estamos, sí, notas entre las notas. Y así como está llegando estos sensibles notas que presentan a Martín Marcés, y también está llegando la voz de Martín. Buenas noches. Buenas noches. No escuchaba nada y de pronto me pareció que me había quedado solo. No, para nada. Estaba en el aire esa presentación que vos mismo armaste, y que ya es marca de este espacio. Bien, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Graciela, ¿cómo andás? Acá estamos. Yo estoy operando, así que estoy de este lado y Daniel está del otro. Estamos acá solos y bueno, menos mal que nos acompañás vos desde ahí, desde el otro lado del teléfono. Sí, que yo acompaño en medio del diluvio. Acá está lloviendo terrible. Mirá vos. Está toda la calle inundada. Bueno, nada, eso de todo. Bueno, para hoy tenemos. Vamos a hablar del Negro Aguirre, Carlos Aguirre. Ajá. Como la música argentina tiene un montón de sorpresas ahí ocultas, músicos muy muy interesantes que por ahí tiene algún reconocimiento entre músicos y por ahí la gente que más está metida en el folclore también lo conoce mucho, de hecho es un referente importantísimo en folclore. Pero la gente no está tan metida en el folclore, o los que no son músicos por ahí nunca oyeron hablar de él, o por ahí conocen sus temas pero no saben que son de él. Carlos Aguirre es un músico que nació en 1965, es de Entre Ríos, vive en Paraná y sigue viviendo en Paraná, hace toda su carrera ahí, desarrolla toda su música desde ahí. Pero es un músico que su particularidad es, si está principalmente dentro de lo que podríamos denominar folclore o claro. Folclore, pero viene de una formación académica de música clásica y también de escuchar mucho jazz y mucho blues y muchas músicas que no son folclore. Entonces su música está caracterizada primero por tener armonías muy complejas, por tener arreglos que no son los tradicionales. Uh-huh. Está el bombo legüero, está la guitarra haciendo el chasquido, pero no tanto. Uh-huh. Se le suele decir que su música es un folclore camarístico. Bueno, ¿eso es un elogio? Sí. No, ajá. Sí. Se le dice como elogio esto. Bien. Creo que sí. Claro. Es una música así como refinada, con mucho respeto por el público. Está todo hecho, como pareciera que el tipo no quiere que lo agarren en ninguna que hizo más o menos la cosa. Es como está todo muy bien arreglado, todo muy prolijito, todo muy perfecto. Todo con mucho talento y mucho conocimiento. Sí, que bueno suena, ¿no? Sí. La propuesta. Sí. Sí, y realmente está bueno. Y su forma de hacer, por ahí hoy en día, no es... Creo que los músicos de mi generación y las generaciones más chicas que la mía lo han imitado mucho, entonces ya es una sonoridad propia de una forma de hacer folclore, pero cuando él arrancó con esto, es su forma, digamos, de que es un molde que imitaron un montón de músicos claro. Que hacen folclore de proyección o con una intención de hacer algo un poco distinto. Los invito a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama La Música y la Palabra. Es un tema del álbum que se llama Rojo. Así que, bueno, escuchemos el primer tema. Vamos. La palabra es la ventana donde mira la canción. Una montaña, un sendero y una flor. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencor. De la hondura y el silencio, navegando por el alma, yendo corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción, con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. Pero muy buena, ¿eh? Muy buena. Sí, buena. Sí. aparte pone una vara alta, ¿no? Para todo lo que es folclore, ¿eh? Exacto, y abre también como el camino o la puerta para que, bueno, el que quiera probar algo distinto, algo no tan ligado a la tradición, respetando la tradición, pero buscando otra forma de hacer las cosas, bueno, bienvenido sea. Hay ahí una forma de hacer las cosas que en el folclore no era tan común, y yo creo que en los últimos años sí es más común, al menos el folclore que se hace acá en Capital, los músicos que están más famosos acá, pero que cuando él empezó no era tan común, y bueno, ahí abrió el juego a ver quién se anima a hacer algo más. Claro, entonces, claro. Che, algunos datos, que él es multiinstrumentista, toca, generalmente los discos toca casi todos los instrumentos. Eso te iba a preguntar, justamente. Se siente en unos sonidos. Sí. No, digo, con lo que se siente, ¿no? Se percibe cuando uno lo está escuchando, porque te transporta de alguna manera todo. Cuando estábamos recién acá, es como que nos relajábamos a escuchar algo tan... venir de mucha tensión y escuchar esto, la verdad que da otra ganas de estar acá. Bueno, toda su obra en general tiene, sobre todo la obra de canciones de él, en general tiene... va por este lado, tiene como esa sensibilidad, hay tensiones, pero por lo general son canciones que uno lo relaja, que uno se siente cómodo escuchándolas, a pesar de que tiene cosas complejísimas y muy difíciles musicalmente, que qué sé yo, uno podría pensar que todo ese nivel de complejidad uno lo alejaría de una primera escucha, pero no, pasa y lo hace más interesante, le agrega un color interesante. Totalmente. Es multiinstrumentista, como decía, toca realmente casi todos los instrumentos de en sus discos, excepto que llama a algún guitarrista más virtuoso que él, que es especialmente guitarrista, como Quique Cinesi, que suele grabar con él. Ajá. Pero por lo general graba todos los instrumentos. De hecho ahora tiene un quinteto de guitarras en el que él ahí toca el guitarrón y aparte tiene su trío en el que toca el piano y quinteto donde toca el piano. Yo lo escuché siempre cuando lo fui a ver en vivo tocando el piano y es muy virtuoso realmente tocando el piano. También, ajá. Toca bárbaro, creo que es el instrumento, hoy en día es el instrumento principal. Creo que sus primeros discos es más bajista que pianista, pero... hace ya tiempo que toca muchísimo el piano y toca bárbaro. Claro. ¿Cómo se resuelve tocar multiinstrumentista en un vivo? No, con banda. En el caso de él, con banda. Sí, claro, sí, uno lo imagina, ¿no? Pero bueno. Sí, se junta con otros músicos. No es como el músico inglés del que hablamos el año pasado, claro. Jacob Collier, que es un chico que se maneja todo un sistema tecnológico y... No, este toca en banda. Claro, claro. En eso estaba pensando justamente, claro. Sí, no, lo resuelve así. Bueno, tocó con muchos personajes importantes del folclore. Su primer aparición, digamos, en la escena pública musical es con Salinas, el guitarrista, a principios de los 90, y a partir de ahí, ya en el 94, lanza su primer disco, su quinteto, y bueno, en el 2005 lo reconocen como, en el 2000 como revelación de folclore, y en el 2005 la asociación Conex, que en esos momentos, creo que sigue dando los premios Conex, pero recuerdo que en el 2005, 2004... en los primeros 2000 tenían como mucha repercusión y estaban muy bien dados los premios. Sí. En el 2005 ganó el premio a la personalidad más importante dentro de la música folclórica de los últimos 10 años. Ah, no, le reconocieron ahí ya su trayectoria, que es bastante importante. Claro. Compuso tema para miles de músicos, hay un montón de gente que toca temas de él. Y bueno, tiene un dúo con Lucho González, el guitarrista peruano muy conocido, que tocó acá con Baraj y con Lito Vitale, con Coqui Ortiz, con Osvaldo Burucuá, Jorge van der Mole, Eduardo Isaac, y la lista continúa, en realidad tocó con todos. Impresionante, impresionante. Así que bueno, un músico como muy importante de los últimos años, que es como una bisagra ahí en el folclore. Bueno, Vamos a escuchar el segundo y último tema que tenemos para hoy. Bueno. Que se llama Estampas del Río Crecido. Opa. Es también de él y del mismo disco, Rojo. Ajá. Vamos entonces, Estampa del Río Crecido. Sobre las sombras, arremetiendo al calor, surgen del agua las chozas, lánguidas venas de luz cavan las sendas piadosas. La luna llena su cruz, como dos alas arando el aire, el trigo que se perdió riega en la tierra su sangre para volver a crecer con el sudor de la tarde. Siento la voz de la estación, oscuro resplandor. Cae una flor desde un vagón, deshojada ilusión. Flores secas, sobre sus ojos se ve un cementerio de estrellas que alumbran en un rincón como charquitos de velas. El día vuelve a nacer sobre los llanos arras del monte, en cada andija un color mete su lengua de cobre. Parece el río guardar en un oleaje su nombre. Siento el pueblo que se durmió, viaja en el tren de la noche. Y una belleza, ¿eh? Una belleza, realmente. Muy, pero muy bueno, ¿eh? Bueno, me alegro que haya gustado. Sí, sí. Es un poco la idea, que así de dar a conocer esta música que es interesante y que suena, porque la verdad que es conocido, pero por ahí no para todo el mundo. Nosotros ahora nos desayunamos con este, con Carlos Aguirre, así que la verdad que te agradecemos mucho. Bueno, me alegro. No hay por qué. Bueno, Martín, con este folclore camarístico que se lo merece el mote, nos vamos, te despedimos a vos y nos despedimos además los tres entonces de quienes nos han acompañado hasta aquí. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, gracias Martín, un abrazo y gracias a todos por acompañarnos. Será hasta el próximo Piedra Libre en una semanita a las 19 horas el próximo viernes. Chau, hasta el viernes.